es esperanza. Amor es don de la humanidad. Amor es música. Amor es paz interior. Amor es comprensión. Amor es evolución. Energía total.